with the Ramones. This one's called Rock Away, Bitch. Bueno, bueno, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches a todos, buenas noches Diego. Buenas noches Vanina, ¿cómo andás? Bien, bien, acá ando, tranquila, empezando la noche del jueves, empezando estoy diciendo. Sí, imagínate, son las, ¿qué hora es? Las 10, no. 10 y 8. 10 y 8 minutos de la noche y yo te digo que empezamos. Hace, para el jueves pasado no estuvimos. Es verdad. Porque bueno, estábamos con el tema de la fiesta. Y con la fiesta de la radio, tranquilo. A ver, contanos un poco, a ver. ¿Cómo fue la fiesta? Vos no fuiste. Faltaste. No, yo no pude ir, falté. Mal ahí, te perdiste un fiestón porque estuvimos todos bailando como hasta las 5 más o menos de la mañana, tocó Se Armó, una banda de Ituzaingó, tocó en Quinteto Esporádico, una banda de Francisco Álvarez, y tocó La Chancha Limpia, una banda acá de Moreno también, que se ocuparon los chicos. Se podría decir que la pasaron mal entonces, ¿no? Sí. Muy mal. Sí, muy mal, la verdad. contentos. Todos contentos. Bueno, estábamos. Después de 3 años, ¿no? Después de 3 años, esta radio recuperada cumple 3 años. Ahí está llegando gente que se acerca a casa del 81. Ya está Muri, una chica que dijo, ¿puedo ir al programa? Sí, venga, para el programa, vamos a escuchar. Como habrán notado, hoy tenemos a los señores Ramones solicitados por el señor Facundo, que nos dijo, che, chicos, ¿por qué no un Ramones? Así, veníamos medio setentosos. Es, ¿viste?, lo que te iba a decir, veníamos así en la onda de los Beatles, Rolling Stones, Charlie, Cerú. Acá vinimos acá a Argentina también. Bueno, andamos por ahí. Hola, Agostina, que llegó ahí, Agostina Sulpice, compañera de Escritos en el Aire. Bueno, dijimos, se acerca la gente y vamos a hoy disfrutar algo de los Ramones. Un poco de punk, ¿no? Un poco de punk rock. Solicita la noche encima porque está punk todo, está punk. ¿Cómo? La semana está punk. La semana está punk, es verdad. Viste que a fin de año, llega a fin de año como que... como que todo se pone así. Se pone todo el punk. Tiempo. El tiempo, la gente. El auto, el camión. El todo. Subte. Sí, la verdad está terrible. ¿Viste el subte lo que pasó? Tremendo. Igual yo mañana no viajo en subte, pero aguanta. No, yo la tampoco, lucha de por suerte. Trabajadores, sí, bueno. ¿No? Y ahí toda la movida. Pero no, yo la no. La gente que estaba en Capital. El garrón es la perlita acá, pero bueno. Bueno, sí. Pero bueno. Volvamos a lo nuestro, que es la música, ¿no? Así es. Esto es Ramones, que estamos presentando It Is Alive, este CD que fue grabado, un CD doble, el 31 de diciembre de 1977, perdón. Y que después, porque hay muchos lugares donde se confunde y dice que está editado en el 79. Que no es así, porque en el 79 es cuando se registra para Europa y Asia. Y Asia. Entonces es como que se confunden las fechas. Ahí está, no me salía la palabra. Bueno, está bien, entonces que lo aclaremos. Ajá. Y también el álbum este recoge grabaciones. Sí, de Ramones. Sí, de presentándose en Londres. Ah. Así es, interesante. Y bueno, hay una película que se llama así, que le pusieron justamente por el nombre de la película. Ah, de... It Is Alive, se llama la película. Así que bueno, bueno, estamos con bastante, ¿no? Calidad hoy. ¿Qué onda, no? También. ¿Cómo? Hoy tenemos calidad. Sí, hoy tenemos calidad. Se podría decir. Y sí. Y lo más gracioso que, bueno, no, vamos a escuchar los Ramones. Dale, antes te podríamos decir los teléfonos, ¿no? Para que se puedan comunicar con nosotros. Dale. Si querés hablar con nosotros, podés llamar al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto con opiniones, con saludos o también con propuestas para los próximos programas. Al 1561-540359. Bueno, vamos a seguir escuchando Ramones, ¿les parece? It Is Alive, en vivo en 1977. Vivo y refrito. Vivo y refrito. It's great to be back in Barcelona tonight. This goes out to James. 1, 2, 3, 4. Vivo y refrito. Hey ho, let's go. Hey ho, let's go. Hey ho. Estás escuchando Vivo y Refrito por FM Moreno, estación de música. Ramones. Ay, ¿viste? ¿Te habías ido? ¿Me había ido? Estabas entre el tiempo y el espacio. En algún lugar perdí ese lugar que... Sí, lo desconocido. Sí. Homero. Bueno. la tercera... ¿Cuál dimensión es? La no, tercera no. La no quinta, sé, no la cuarta. No la cono. Bueno, ¿en qué dimensión estamos, Diego? No, tampoco. ¿Tampoco sé. Sabes? Estamos sin problemas porque estamos grandecitos, ya teníamos que saber. Bueno. ¿Te contaron en la escuela en qué dimensión estabas? No sé, ni me acuerdo. Ah, viste, entonces. Hablan tantas cosas en la escuela que ya ni me acuerdo. Sí. Bueno, vamos a hablar en serio. Vas a casar paro todos los días, no, mentira. Te está reclamando. No, dale. Vamos a contarles al nuestro público, nuestra audiencia, lo que estábamos escuchando. Empezamos con Rockaway Beach. Sí, seguimos con qué. ¿Te animás? No. Mi inglés es nulo. Teenage Lobotomy. Después seguimos con... ¿El tema 4? No, el tema 3, Diego, ¿te animás? El tema 3. No, es como decir Limp Bizkit, pero no decir Limp Bizkit. Blitzkrieg. Viste que era como Limp Bizkit. Pero es medio raro, eso no es inglés, igual me suena medio debe ruso. Debe ser medio ruso. Medio rasm. I wanna be well, glad to see you go. ¿Y el último? Como con despecho, ¿no? Glad to see you go. Contento de verte ir, de verte alejarte, como con despecho. Bueno, pero igual me voy a quedar acá hasta no, las 12. No, pero bueno, te lo digo. Y después, give me shock treatment. Hablando sí. De verte ir y de irte y de estar lejos, ¿dónde está Martín? Ah, ¿Tincho? Tincho. Se me hace que debe estar preparando todo para el festival del sábado con la gente de la biblioteca. A ver, contanos un poco eso. No, después. Bueno, está bien. Vamos a contar después porque va a haber una actividad este sábado, pero lo contamos luego. Como quieras. Me contaba Facu, el que pidió el tema. El que pidió el recital. Sí. Sí. Que estaba muy bueno el recital y que gracias por pasarlo. Así que, bueno. Bueno, buenísimo el mensaje de Facu. Si quiere darse una vuelta, es bienvenido. Si quiere llamarnos también. Si quiere llamar, opinar. Ya que parece que sabe, ¿no? Que le gusta. Sí. El que no dijo, pasen este, que con este la van a hacer. Bien. Así que bueno. Bueno, los que quieran, mucha gente conoce a Ramones porque es una banda bastante bastante reconocida. Si quieren mandar mensajes o opiniones, o el que no lo conozca y diga, bueno, me interesó esto que escuché, quiero saber más, puede tranquilamente mandar un mensaje o entrar a la página web. O vos nos querías contar algo, ¿no? Sobre la radio, internet y toda esta cosa. Ah, sí, estamos transmitiendo por internet. Ya me había olvidado. Pasa que... Te contento. Aplauso. Sí, vamos a llegar un poco más allá de acá de Moreno. Así que toda la gente que no pueda y no llegue la señal, se puede meter y tenga acceso, ¿no? O podés irte a la noche y decir, ¿qué hago? Bueno, me voy a ciber un rato. Sí, un rato a escuchar Vivo Refrito. Y te escuchás ahí, en realidad no podés escuchar solamente este programa, sino toda la radio. Todo el día. Así que te metes ahí en fmoreno.blogspot.com y ahí dice al costadito Radio en Vivo y pones el link y ya sale. Y escuchás. Tu reproductor, así que toda la gente que esté escuchando de otros lugares puede también acceder para escucharlo mejor, ¿no? Así es. Bueno, pero el 1561-540-359 se comunicó Ceci que dice: buena gente, bien por Ramones, pero ¿para cuándo uno de Clash? Bueno, ahí está, agendamos. La sugerencia de Ceci, entonces. Ahí está, ahí la pinché. Perfecto. Listo. Bueno, ¿a qué vamos? A lo nuestro. Ajá. Ramones. ¿Quiénes son Ramones? ¿Para quiénes son, primero? Cuando yo tenía la noción de Ramones, eran esos chicos de campera de cueros, malos, sí. Que tenían anteojito y uno era medio deforme. De chico, te estoy diciendo. De chico, porque mi hermano escuchaba y yo lo veía así, lo CD y decía, ¿qué onda estos chabones? Pero bueno, después fuimos conociendo y empezamos a ver que era una banda de un país que no era el nuestro, ¿no? Así, de no, Estados Unidos. Una banda de Nueva York. Exacto. En que sufrió cambio. Yo pensé que no. Que era una banda en que habían tocado los mismos no. Siempre y que bueno, que bastante, terminaron. No, bastantes cambios sufrieron. Pero así es, hubo cambios. ¿Los querés mencionar? Mira, yo te voy a contar que primero eran todos del mismo lugar, ¿no? Todos de Queens. Y comienzan a relacionarse. En la primera formación teníamos a... Bueno, pero te voy a contar después los de los nombres, porque en realidad yo te los voy a leer a decir, ¿de quién está hablando? Si son Ramones. O sea, no es el apellido de ellos. Los verdaderos nombres eran Jeffrey Heeman, con el nombre de Johnny Ramone, John Cummings, con el nombre... de Johnny Ramone. Exacto. Y Didi Ramone, que era Douglas Colvin. Y también tenemos a Thomas, que Thomas cumplía un poco el papel de manager, dice. Él fue el primero, claro. El que consiguió el primer lugar donde tocar. Ajá, así es. Que era una sala de ensayo, en realidad. Exacto. En la sala que ellos ensayaban, entraron... Performance Studio, en Manhattan. Un 30 de marzo del 74. Así, perfecto. ¿Viste cómo la tengo? Sorprendente. Hoy estábamos enchufadísimos. Así es, bueno, muy bien. Hubo 30 personas. Y no les fue bien encima. Pero no. Bueno, 30 personas. ¿Sabes por qué no les fue bien? ¿Por qué? Porque Didi, dicen que Didi no podía tocar y cantar al mismo tiempo. Ah, y entonces, por eso canta. Fue desastroso, fue desastroso. Entonces después Didi se dedica solamente al bajo y pasa Joey al puesto de cantante. Y Tomás se queda en la batería. ¿Sabes que después ayer hablé con Joey y me contaba que cuando en los últimos recitales ya le tenían que poner bolsa de hielo en las rodillas para que se pueda mantener parado porque, viste, sufría gigantismo, sí. No sé cómo se llama la enfermedad, y que no paraba de crecer, el chaval. No sé. Entonces, bueno, en un momento se iba a morir. Y es así que... Ay, bueno, sí, todos nos vamos a morir en algún momento. Pero el más rápido. El otro, bueno... De hecho, se murió. El otro... Igual, ¿sabes qué? Estaba leyendo así como un dato curioso que después vemos de desarrollarlo mejor. Que todos los integrantes de la primera formación se murieron con 8 años de diferencia. En 8 años se fueron muriendo todos. Casi, viste, como que a veces dicen... No tiene nada que ver, pero no importa, lo voy a decir igual, pues soy así yo. Que a veces cuando una pareja se muere, no, pará, porque es serio, cuando una pareja se muere el hombre, ponele, ¿no? Y la mujer se muere al poco tiempo, o viceversa. Capaz que pasa algo parecido, ¿o no? ¿No? Tal vez, no, bueno. En mi dimensión, por ahí sí. Claro, parece que viajamos y los astros hoy están mal, debe ser la temperatura. Como que, bueno, está bien, es verdad. No, bueno, igual puede ser. Es una acotación. Vamos a analizarlo. Vamos a llamar a expertos para que analicen mi idea. En una de esas. Cuando escriba un libro y me pidas que te lo firme sobre esta teoría que te estoy desarrollando acá, vamos a hablar. Te voy a hacer una nota para este Moreno. Bueno, vamos a seguir escuchando Ramones, ¿le parece? En la operación técnica está Santiago, así que mándelo, señor. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. 3 años. Felicitaciones a todo el equipo de la radio por esos 3 años y por todos los que se vienen. A las conurbanas no nos gusta cumplir, nos gusta desear. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Le deseamos, le deseamos el derecho a decidir! FM Moreno. 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Hay trabajos que solo pueden realizar los hombres. Así como las tareas domésticas son más convenientes para las mujeres. Estalla silencio. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. El teatro independiente, el rock de Moreno, la cultura del barrio está en Agua Fuerte Rockeras. Agua Fuerte Rockeras. Todos los viernes de 22 a 24 horas. Por FM Moreno. Estación de música.

Estás escuchando Vivo y Refrito. Vivo y Refrito. Por FM Moreno, estación de música. Bueno, seguimos acá entonces disfrutando de este recital de los Ramones. ¿Dónde, Diego? ¿En dónde te era? Te agarré desprevenido. Estaba volviendo. Eso no se hace. Era en Londres, levanta, ¿no? Levanta la cortina. ¿Va de nuevo? ¿De nuevo? Bueno, estamos acá. Ahora sí, Diego, ¿qué estamos escuchando? ¿Dónde era? En la casa de Facu. No me acuerdo dónde era. Facu que iba a venir y nos dejó acá, Facu. Facu, igual está en la casa con Benjamín. Igual nos está ahí mandando, está conectados con nosotros a través de internet. Sí. La bendita internet. De Inglaterra era. ¿Viste en Londres? ¿Qué te dije yo? Bueno, pero me hace confundir vos. Me preguntas todo así rápido y... Ay, no sé. No te pongas nervioso, está todo bien. Bueno. Sigamos entonces. Sigamos. ¿Sabes qué estaba leyendo? ¿Qué? Que esta banda, las primeras presentaciones que tuvo, fue un desastre en todas. Estoy leyendo que en todas fue un desastre. A ver, ¿por qué? Y por la manera de tocar. Además decían como que las canciones eran muy cortas. Claro, y imagínate que en el primer CD ya estaban todos sorprendidos porque había solamente dos temas que pasaban los dos minutos, como wow. Los tres. Dos. Dos minutos llegaron. Tres, dos. ¿Qué claro. son los números después de todo? Nada. Claro, no, en realidad nada. En el 78 largan su primera placa así oficial. Sí. Pero ellos, bueno, vienen tocando del 75. Del 74, 74 sí, es verdad. O sea, se vienen tocando. Así es. Yo tengo que, te contaba, bueno, que además las composiciones que hacen son simples. Uh-huh. O sea, en cuanto a la composición musical y en cuanto a las letras en sí. Claro, hay muchos temas que te puedes fijar que son muy parecidos o que tienen los mismos cortes. Pero pasa eso. Sí. Sí, bueno, es parte del estilo. Obvio, sí. Vos fíjate, un, dos, tres, y arrancan, ¿no? Es verdad, muy punk. Dale, vamos muy para punk. Adelante. Esa es la actitud. Como Vivo y Refrito, ¿no? Actitud, digo refrito, acá en la 90.1. Bueno. Me puse Tawaedo. Sí, se me ¿no? pintó un compañero. Se mezcló el programa, me pareció. Sí. Bueno, y otra cosa que leí que me llamó la atención fue que en 1976, por ahí, el 4 de julio, cuando tocan... Ah, por ahí tirabas el 4 de julio. Bueno, ¿qué son los números que acabamos de decir? ¿Qué? ¿Qué son los números? ¿Son muy importantes? No. Bueno, solamente para que se oriente. Claro, más o menos. Te mandé una fecha justa, pero porque soy así. Bueno. Igual nosotros siempre tenemos las cosas justas. ¿Ah, sí? Sí. Perfecto. Parte de nuestra característica, entonces. Obvio. Bueno, lo importante de esto es que en esa fecha tocan en un recital, en un show que es en el Roundhouse. Y este recital es considerado como el punto que inspira, si así se quiere, el punto de inicio para bandas como, ni más ni menos que, Sex Pistols y The Clash, que recién lo pedía Ceci, creo que era. Ceci acá de Moreno. Porque supuestamente los integrantes de estas bandas estaban en este recital, que en este recital ya estuvo un poquito mejor, Ramones, ya no era tan desastroso. Claro. Y como claro. Y ya se inspiraron en esta banda para empezar a constituirse ellos mismos. O sea que no solamente lo que producían los Ramones, sino también lo que llegaron a generar, ¿no? Que bandas como Sex Pistols y The Clash nacieran. Obvio. Sí, dieron mucho a la música, al movimiento punk también, ¿no? En Estados Unidos. Como que fue una banda que no quedó solamente en eso del tocar y nada más, sino que marcó. Y si hubiera quedado, no estarían hoy acá, ¿no? No, obvio, no estarían pasando por Vivo y Refrito. 2009 en Moreno, Vivo y Refrito, claro. en tu radio. En tu radio. Bueno, estábamos escuchando hace un par de minutitos unos temitas que a mí no me salen, pero... A ver... You're gonna kill that girl. You're gonna kill that girl. Vamos, clases de inglés. Perfecto. Una vez más, a ver, Diego. No, vos me querés hacer pasar vergüenza al aire. No, por favor. I don't care. Así es. Perfecto. El tema 8. Yo les comento qué tema es, qué numerito. El número, perfecto. ¿Qué son los números otra vez? ¿Qué son los números, viste? Nos llenamos de número acá en el estudio. Y escuchamos también, Gina dice punk rocker. Así es. Bueno, ahí nos está mandando un ruido de gente, ya va a empezar. Vamos a escuchar. Dale. Vamos dale. A dejarlos que toquen. Estás escuchando Habana Affair de Los Ramones y vas a seguir con... Vamos con Comando. Here today, gone tomorrow. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Seguimos acá en la noche del jueves, siendo las 20:51. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? No, estaba hablando con Santi de la guitarra, viste que hizo... Sí, que estaba tocando. Como muy filosa la guitarra, sí, esa. Sí, estaba apoderada. Con 20 grados y 9 disfrutando de Los Ramones. ¿Cuándo, Diego, y dónde? El 31 de diciembre de 1977. ¿En dónde? En Londres. ¡Perfecto! ¿Me gané el premio? ¿Eh? ¿De qué? No, acá no hay premios. Sí, ¿cómo que no? Te puedes llamar acá al 1561-540-359 y te regalamos el próximo Vivo Refrito. Así que lo puedes llamar y pedir. Pero premio para vos, digo, no hay. No, para mí no. Para obvio. La gente sí. No, obvio. Sí, obvio. Para la gente todo. Para nosotros que nos estamos acá. Dale, vamos. Vamos, vamos, ¿con qué vamos? Vamos a contarles ahora la discografía, ¿no? Sí, sacaron 14 CDs. 14 trabajitos. Mira, bastante, ¿viste? Y claro, como tenían temas cortitos, le dieron duro. Claro. No, mentira. Pero bueno, en el 76 sacan Ramones. En el 77, Live Home. Uy, me dejaste a mí. Ahora me pienso en zona como pantanosa. En terreno pantanosa. Rocket to Russia en 1977. Perfecto. En el 78... Road to Ruin. En el 80, fin del siglo. Perfecto, traducción y todo, porque acá yo les voy a contar porque ellos no ven. Acá dice End of the Century y él estuvo un paso más que todos nosotros y yo lo tradujo. Sí, no me va perfecto, a salir. Diego. Fin del siglo. Muy bien, en el 81, Pleasant Dreams. En el 83, Jungla Subterránea. Perfecto, sigue traduciendo. Vamos, vamos. En 1984, To Talk to Die. Muy rudo para morir. Hay una película. No. Duro de matar es esa. No, pero hay otra. Bueno, importa. Muy joven para morir, no, tampoco es una frase. Bueno, no importa. No sé, pueden comentarlo en estado de coma, que siempre pregunta por películas. Bueno. Chico Animal sería. Muy bien. Animal Boy en 1986. Perfecto. Después en el 87 tenemos Halfway to Sanity. En el 87, ¿no? En el 89, Brand Dry. En el 1992, Mondo Bizarro. Ese CD, me acuerdo, mi hermano lo escuchaba todo el día. Me rompió la cabeza con ese CD. Sí. Estaba muy bueno. Acid Easter, en 19... 93, ya me fui un par de años. Muy bien, y ahí me tocó la más difícil. Adiós, amigos. Adiós. En 1995. Así es. Después, en algunos CDs se los puede escuchar, nos contaban que hacían los temas de Spider-Man, así en temas sueltos hicieron la versión de Spider-Man. Alfredo Casero también la hace la versión de Spider-Man, muy Alfredo buena. Casero hace todo. Alfredo Casero es un músico, un actor terrible. Vamos a escuchar a Alfredo Casero. No. Seguimos con Mario Borreta. No, mentira. Te confundiste, patinazo mal. ¿Vos sabés por qué se llaman Ramones? Contame. ¿Viste? Yo tenía, antes sabía, pero después me enteré que era por otra cosa. O sea, lo tenía bien encaminada la cosa. Claro. Yo sabía que era por los Beatles. Bien. Pero yo pensaba que era por Lennon, pero no. La onda es que McCartney, cuando se iba a hospedar en cualquier hotel, él ponía Pepito Ramón. ¿Entendés? Mirá vos. Entonces, cuando esos muchachos agarraron y dijeron, bueno, vamos a ponerle el mismo nombre... eso, y bueno, también... Creo que fue una idea de Douglas. Sí, bueno, que se apellida... ¿Cómo se dice? ¿Apellidaron? No. Bueno, que se ponen el apellido Ramón, sí. Todos juntos. Por lo menos no digas esa palabra. Claro, bueno. Suena medio raro. Bueno, vamos a seguir con más Vivo Refrito, ¿le parece? Perfecto. Y luego la tanda pegadita y volvemos con... Vamos a escuchar... ¿Surfing Bird? Así es. Pero, ¿no? Listen to my heart. Perfecto, con Ramones entonces los dejamos. We'll be right back.

Vivo y Refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Seguimos acá en la 90.1 a 3 años de su recuperación. Seguimos el mes de fiestas. Para mí es todo un mes así de cumpleaños. El mes pasado y para este. Mí también. Noviembre mal. ¿Qué? Me colgué re mal, pero me llamó la atención. Para mí también, mes de cumpleaños mal, noviembre. Mucha gente que nació en noviembre. Mucha gente de Libra. Yo tenía... No, Escorpio. Bueno, no, pero yo estoy hablando del mes pasado. Ah, bueno. Yo lo de este mes. Mucha gente en noviembre, yo no tengo muchos. Mi sobrino ahora el 10. El 10 hay luna nueva, así que le voy a decir feliz cumpleaños. ¿Hay qué? ¿Luna nueva? Luna nueva. Ayer hubo una luna llena. ¿Te volviste medio místico? No, no, lo supe siempre, pero... No entiendo dije, nada de la luna. Hoy le dije, bueno. Bueno, estamos escuchando a Ramones, sí, vamos sí, a pasar sí. Algo de luna, no sé, algún vivo refrito de la luna. ¿De la nueva luna? De la nueva luna, podría, sí, ¿no? ¿Nadie lo pidió? Se lo vamos a dedicar a Pepe, si lo pasamos. ¿A Pepe? A Pepe, un amigo ahí de que, gente de Proyecto Sur que nos... Que le copa la nueva luna. ¿Cómo así se solidarizó con nosotros? Ajá. Para la fiesta y estuvo ahí toda la noche haciendo la mate. Bueno. Que le agradecemos y bueno, le gusta mucho la nueva luna, así que si vamos a pasar, se lo vamos a ubicar a Pepe. A Pepe, perfecto. ¿Querés que te cuente algún chimento y después vamos sí, con un poco dale, más serio? Los chimentos, siempre me encantan los chimentos. A ver dónde los sacás, ¿no? Te voy a contar una cuestión más que nada de relación del grupo, ¿no? A ver. La relación entre Johnny y Joey no era buena. Era muy, muy mala. Porque al parecer, entre otras cosas, tenían ideas políticas contrarias. Por ejemplo. Joey era liberal, era todo un liberal, y Johnny es más conservador. El papá de Johnny era militar, si no me equivoco. Y tocaba punk, ¿no? Todo lo que y le había, sí, le había inculcado valores tipo de autodisciplina, era muy correcto, muy conservador, es lo que decíamos. Pero el tema es que se empiezan a chocar porque además Johnny sentía fascinación por el nazismo y Adolf Hitler. Y en ocasiones como que tenía comentarios que a Joey le caían mal, porque eran comentarios antisemitas. Sí. Además, Joey sufría problemas, alteraciones, ¿cómo se dice? Trastornos obsesivos y cosas así. Había estado internado. Estaba medio había loco. Estado internado. Estaba sí. No lo quería decir así, pero sí. Una cuestión así de cositas psicológicas. Bueno, la cuestión es que encima, como si esto fuera poco, porque ya es difícil, ¿no? Hacer una banda con una persona con la que vos no compartís, no sé, el modo de pensar, porque hacer música en definitiva es expresarte. Y si cada uno va para un lado diferente, se vuelve difícil. Y encima de todo esto, Johnny le quita la novia a Joey. No, la embarró. O sea, el código se rompió. Totalmente perdido. Linda, y encima se casa linda después. Linda la novia. Linda, vamos a buscarla ahí a ver cómo era la novia. Se casa después Johnny con ella. ¿Y él? Y yo vi, quedó ahí solo. Encima después, triste. Bueno, esto lleva a que ellos se dejen de hablar a pesar de que sigan tocando juntos. No se hablaban. Un, dos, tres y empezaron a tocar. A tocar. O sea, no me puedo imaginar cuando haya que hacer un arreglo o alguna cosa, una cuestión, ellos no se hablaban. Todo. Tipo, decían, Tommy, decile a Joey. Claro. Y el otro como intérprete ahí en el medio intermediario. La cuestión es que bueno, difícil, ¿qué ¿no? Es esto? No tenés, ¿no? Y esto, y ya para los finales. Y sí, después, y vos imaginate que, no, vos imaginate que todavía estaba Tommy. No, faltaba todavía. O sea que ya estaba llegando. Esto fue siempre en realidad, la relación estuvo tirante siempre. Ah, mirá. O sea, el pensamiento político fue diferente desde siempre. Sí, bueno, eso sí. Y lo de la novia, no, la verdad que no tengo el año exacto de ese... Bueno, son cosas que pasan. De esa circunstancia. Y después, otro, pasando muchos años más adelante, Marky, que nos querés contar algo de Marky vos. ¿Quién es Marky? ¿Quién es Marky? ¿Quién es Marky Ramone? Porque lo nombré. ¿Quién es Marky Ramone? Vos hablabas recién de Tommy. Hablaba de Tommy, exacto. Ramone. Quien está tocando la batería. Sí, era como representante. El manager, ¿no? El sería manager. Bueno, él dice, me cansé de las giras, me cansé de tocar, quiero dedicarme a ser productor. Ah, bien. Y ya fue, voy a ser el productor de la banda. Y se hace, toma su rol de productor. Sí. Y viene Mark Bell. Perfecto, ¿quién era qué? Quien es ahora todos conocidos, Marky Ramone. Perfecto. Que él venía de tocar en una banda llamada Duth, de... del sería de la parte sur de Estados Unidos. Sí. Y que publicó, esa banda publicó dos álbumes, en el 71 y en el 72, grabando con Richard Harris. Perfecto. Después les voy a contar un poco. Bien, bien, bueno, la cuestión es que yo te quería comentar algo de un incidente, una cosa que pasó en una radio. Vos imaginate que esto nos pase hoy acá, estaría muy bueno, porque en 1997, Marky y Joey protagonizaron una discusión en la radio sobre sus respectivos problemas con el alcohol. O sea, vos imaginate, ¿no? Los tenés preguntándoles de la música, de las carreras, y de repente empiezan a hablar de los problemas con el alcohol. Y, pero vos tomás más porque vos... imaginate que los trapitos al sol en la radio, el que estaba en la radio... Ranking, perfecto, ¿no? Perfecto. Ranking. La pasó, claro, bomba. Poné la radio que está en la 90.1 que están discutiendo. ¿Están ahí, discutiendo? No, falsa alarma. Y bueno... Ya hablamos y dijiste algo de Marky y Joe y los Ramones acá en Argentina, en la radio, en nuestra radio. ¿Tenés información sobre eso? Oh, pero todo lo que pregunta quieras. Pregunta de lo más, tenés. ¿No? Lo mío. Primero vamos a mandar un par de saludos acá a la gente que está conectada a través de internet, que le mandamos muchos saludos de acá desde Moreno. A Virginia de La Plata, que sabemos que está escuchando. Yo también tengo amigos en La Plata. Mirá. Pero no, ¿está escuchando a Virginia? Está escuchando a Virginia. Perfecto. En este momento, así que mandamos a Virginia y a todos los que estén por alrededor de ella, o si estás sola, bueno, a todas tus paredes. Gracias por estar escuchando. A Leo también, un amigo, está escuchando. A Facu, que también que está ahí del otro lado, que sabemos que están. Y a todos los que estén y no los conocemos, bueno, tienen el teléfono para que se comuniquen o... ¿Lo repetimos al teléfono? Mail. El que quiere llamar y hablar con nosotros puede hacerlo al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto, como hasta ahora hicieron Ceci, Facu y no sé qué más, un par más de personas que se comunicaron con nosotros al 15-61-54-03-59. Y si no, por internet, ahí vos que estás del otro lado, podés hacerlo a vivorefrito@fmmoreno.com.ar. Volviendo a Argentina, lo ahora que hablábamos recién, decíamos... A ver, que se me fue aquí, estamos... Acá está. ¿Cuándo vinieron a Argentina? La primera presentación de los Ramones. Vinieron un 2 de febrero y tocaron un 4 de febrero. ¿Ah, sí? Así es, del 1987. En obras, ¿no? Obviamente. Y sí. Estaban siendo ya... Encima vinieron la mejor parte de ellos, eran donde acá en Latinoamérica ya se estaba escuchando, era como un clima ramonero se creaba. Sí. Así que imagínate, era necesario el estilo punk rock. ¿Sabés qué leí yo una vez? Que acá en Moreno, acá en Argentina, como que el tema del escupir y el pogo, bueno, el pogo se hace muy famoso con la movida del punk, justamente, claro. Y que no me acuerdo si eran los Ramones o qué banda vino, una banda bastante grosa de punk, y que se quedaron extrañados justamente por la conducta, o sea, que tenían los argentinos del escupir. Ellos decían que ellos nunca habían visto algo así en otra parte del mundo. Yo la verdad que tengo una idea de que se escupen. Claro, y una eso, cosa así. Pero no sé, como sé que Andrés, fue Luca Prodan el que se bajó y le pegó una piña, sí. Bueno, porque le escupió. Y Andrés Ciro también, Andrés Ciro Pertusi de Ataque 77 también se puso medio agresivo una vez en un recital y tuvo que invocar a una. Pero bueno, son cosas que... Son cosas que pasan acá en Argentina, viste, encima, acá en Argentina. Sí, igual le pasa en todos lados. Supongo. No hay cosas... ¿En todos lados, chicos? Sí. En Inglaterra. Estaba muy... Por eso Ciro. Ciro le dice ingleses de mierda, claro, porque ahí está Santi del otro lado acotándonos. Perfecto, Santi, gracias porque no tengo que tanta visión. En Inglaterra estaba esta costumbre de escupir mucho al que estaba arriba del escenario. ¿Ah, el sí? Movimiento punk. Ah, igual yo estaba hablando de que se escupiera entre ellos, no, no que escupía no, al escenario. Al que estaba en el escenario, que estaba. No. El que estaba ahí en, tocando. Ah, o sea, bueno. Ibas y le escupía. Bueno, sí, no, entonces bueno. Con razón bajan y los bueno, igual acá no creo que le haya dado no, ganas no creo, de, no creo. De escupir cuando vinieron en el 4 de febrero de 1987 y que después vinieron por segunda vez. La primera vez que vinieron en obras, sí. 4.500 personas metieron. Pero después volvieron y metieron mucha más gente. Volvieron en el 91, que después volvieron a... O sea, en el 91 hacen la segunda... Sí. La segunda vuelta que hacen en el 26, el 27 y el 28 de abril, porque supuestamente iba a ser una sola fecha. Después metieron otra y bueno, y viste bueno. Que siempre hay una tercera. Sí. La tercera la vencieron. No hay dos sin tres. Y cerraron ahí. Y bueno, después luego vuelven y hacen 7 horas seguidos también. Bueno, no, ni hablar. Así que, y nos contaban acá por internet que el último recital, el del sábado de seriedad, sí. Terminó temprano porque había elecciones. Ah, o fue temprano porque había elecciones. Porque había elecciones. ¿En qué año estábamos? Y 94 19. Me parece que era el señor que todo lo hizo. ¿El riojano, no? Sí, es el que tenía las patillitas. Sí, que sí, se sí, quería, sí. Sí, me parece que es ese, ¿no? El que se quería hacer Facundo Quiroga. Así que bueno. Caudillo riojano. Bueno, perfecto entonces. O sea que tuvimos el lujo de haberlos tenido acá, ¿no? Bien sí, por la gente por que los fue a ver. Mira, me dice que cuando se tocaron acá... Sí. Se dieron el lujo, me metieron... 36.000 personas, ¿puede ser? Sí. 36.000 sí, sí, personas ser. En 7 días. Bueno. Numerito. Sí, sí, sí. Numerito que, si bueno, lo llevas es un Vélez, o no sé, un estadio así, pero bueno. En 7 días lo distribuís, se hace más largo. Bueno, muy bien Ramones en Argentina, entonces. Muy bien Ramones en Argentina, la verdad. En el supongo, mundo. Bueno, vamos a dejarlo para después, las noticias de que acontecen hace el siglo XXI. Dale, dale, porque... Ahí se nos viene Ramones, vamos a seguir escuchando Ramones en vivo... En Londres. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. I'm Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y vivo y refrito.

Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Guacho trifo. Y se nos va acabando el jueves, siendo las 23:37 de la noche, Diego. Permitime, por favor, mandar un saludo a un amigo que está cumpliendo años. No. ¿Cómo que no? No. ¿Lo voy a mandar igual? No. Lo voy a mandar. Ahora es más. Que lo cumpla quiero... feliz. Vamos a cantar. Que lo cumpla feliz. Bueno, ya. No, sí, un poco más la canción. Que lo cumpla, le decíamos. Que lo cumpla. Pero pará, rata, tengo que decir. Rata. Se llama rata. De medio parece rata. Rata Fuentes. Ah, no, pensé ratas que era Fuentes. Otro rata. No, hay muchos ratas. ¿Jugaban Mitre cuando era jovencito? ¿Jugaba la pelota? Juega al rugby ahora, no ah, sé. Ah, bueno, tal vez lo conocemos. Bueno, capaz que juega la pelota también. Bueno, bueno. Que los cumpla feliz. Bueno, sí, un saludo a mi amigo que está cumpliendo años hoy. Feliz cumpleaños ahí al señor. Bien. Bueno, mandó un saludo Facu, que se fue a dormir porque mañana tiene que irse a laburar. Y dice, me manda saludo a todo el proletariado de Moreno. Y al proletariado entero que se está revelando ante las masas. Sí, hace rato se viene monopólicas. Che, escuchame una cosa. ¿Qué? Íbamos a hablar de algo. Sí, yo para allá que estamos así. Ah, te iba a hacer una pregunta. ¿Qué? No, te iba a contar. Estamos escuchando We Are Happy Family. Family. Ahora, Diego, sí. La pregunta que esta noche puede definir tu vida. No, ¿sí? Sí. Ahí va, ¿eh? ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde? Era el 31 de diciembre de 1977 en Londres. Perfecto. Bien, ¿viste? Muy bien. Bien, bien. Salió bien, así salió. ¿Y ahora con qué vamos a seguir? Y ahora vamos a seguir con Loco Live, que perfecto. Fue grabado en el 92. Esta placa que tiene de curioso es que fue grabado en una sala de ensayo en Barcelona. En la Sala Celeste. Sala Celeste. Celeste con Celeste Z. Celeste con Z. Bien de... Pusconio. Pusconio. De ahí. Bueno, y este CD existen dos versiones. La versión de 1991, que... Esto no lo entiendo. La versión de 1991 de Chris Salis y la versión de 1992, que es la que tenemos nosotros. Sí. De Sire. Que es un sello discográfico. Ese. Ahí está. Que ya los había buscado a ellos una primera vez, porque la mujer del hombre que estaba encargado de este sello le había dicho, mira, estos pibes tienen futuro. Tienen futuro. Y cuando lo fueron a buscar, en uno de los primeros shows que habían dado más oficiales, así entre comillas, dijeron que no. Ah, así que recién parece que en el 92 entonces sacan una versión de un trabajo de ellos. Así es, la que vamos a escuchar nosotros. Perfecto. Que tiene 32 temas y la anterior tiene 33 temas. Sacaron uno. ¿Y los temas qué onda? Se va bien la onda, Ramones, ¿no? 3 minutos. Ramones, sí. Y vamos a escuchar un par de temas más que estuvimos pasando, pero bueno, perfecto. Tienen la particularidad de estar grabados acá en esta sala en Barcelona, que están así en vivo tocando ellos. Pero bueno, vamos a ir con eso. Yo antes, perdona, ¿sí? Un paréntesis, porque este sábado Moreno se pone de fiesta. Como el sábado pasado estábamos de fiesta en FM Moreno, bueno, este sábado 7 de noviembre a las 20 horas, la Biblioteca Popular Horacio Quiroga los invita a todos a divertirse. Así, la consigna es divertirse y venir, acercarse a la Biblia, perdón. A la Biblia, pensé que decías. No, la Biblia no, por favor. Acérquense a la Biblia. Y que va a estar La Murga, Meta Negra y Semifusa, El Culebrón, Timbal, La Pile, una banda ahí de cumbia, vamos a bailar. El Quinteto Esporádico, los chicos que estuvieron tocando ahí con nosotros. Sí. En la fiesta de la radio. Y pachanga, bebidas, comidas bueno, vegetarianas. Están inaugurando un tinglado, ¿no? Así, están inaugurando el tinglado que supuestamente por los comentarios que me llegaron, que Tincho seguramente debe estar ahí metiendo pata para que todo llegue a tiempo y por todo eso, lindo. Desde acá le mandamos un saludo entonces un saludo a Tincho para que salga todo bien. Así que vamos a vernos ahí el sábado. Esto es entre Marcos del Bueno y Costa Rica, en Moreno. Cualquier cosita, un teléfono 468-147, el teléfono de la Biblia. Perfecto. Para que se comuniquen. Y esto es un bono de contribución de 5 pesitos. Así bien. Que no es nada para estar. Imagínate que tenés murga, tenés 3 bandas en vivo. Y bueno, y toda la noche va a haber artistas plásticos, perdón, que está bien. Lucas López y Ale. Perfecto. Lucas, un gran amigo ahí que va a estar presentando el Pinta. Sí, va a estar presentando sus muestras seguramente. Y bueno, poco de todo. Sí, está muy bueno. Es una buena propuesta para el fin de semana. Obvio. Que no se están dando, viste, que las bandas no pueden tocar los viernes, los sábados. Sí. Se está dando hay un bastante, quilombo. Bastante polémica. Así es. Así que bueno, ese tema. La alternativa, andate para la Biblia. Ándate a la Biblia. A la Biblia. No te confundas si vas a la Biblia porque no, es no, algo ahí distinto. No vas a encontrar nada. Bueno. Vamos a seguir con los Ramones, así, punk rock en Argentina. Esto, ¿te acordás que yo te decía que, bueno, volvieron en el 94? Sí. Hace muy poquito, estaban todos locos. Yo me acuerdo que mi hermano estaba, viene Marky, revolucionados. Sí, explotó el punk rock, volvió esa energía de la juventud que tenían los ramoneros viejos, y se fueron a ver a Marky Ramón. Que a Marky, que vino acá a Argentina. Vino en Argentina. ¿Dónde tocó? Tocó en el Teatro de Flores, junto a Expulsados y Violadores, el día 5 de octubre de 2007. Después también tocó en Córdoba y en Santa Fe. Che, pero se nos viene la banda encima. ¿Se nos viene otra vez? ¡Nos viene Ramones corriendo! Dale, vamos con Durango. No. ¿Vamos con ese? Sí, ¿cómo que no? Vamos, dale. Yeah. Vivo y refrito. Watch you three four, esa no me la voy a, me voy a ir durmiendo. Watch you three four. Nos venían corriendo los Ramones, impresionante. Sí, veníamos ahí. La verdad que un vivo refrito atípico. Atípico. Sí, bastante punk rock en esta noche de calor. ¿Qué hora es? Menos 10 van a ser. Para que te digo el horario justo. ¿El horario justo? Y 48, 23 y 48 de este jueves que se nos termina. Perfecto. Otra vez. Perfecto, 19 grados la temperatura, 66 la humedad. Perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Querés saber mañana? Mañana va a estar nublado. Mañana va a estar nublado. Y si no está nublado, me llamás y bueno. Le decís lo que quieras. Sí, bueno, no importa. Si no está nublado, mejor, así salimos todos a disfrutar de este, del día, porque el día se lo merece. Antes de cerrar, me parece que es importante aclarar y hablar un poquito del símbolo de los Ramones. Ese escudo tan famoso, ¿no? Que hace poco como que volvió a aparecer. ¿Quién fue? ¿Quién fue qué? ¿De dónde sale ese escudo? Ese símbolo lo crea un amigo de Joey y de John, Arturo Vega. Y el símbolo, ¿sabés de dónde lo sacan? Porque Arturo Vega dice que visita Washington y veía por todos lados, ¿viste esta cosa de los yanquis del patriotismo? Que la bandera, que el escudo por todos lados. Aguilita. Bueno, y ellos dicen que, él dice, perdón, Arturo Vega, que para él los Ramones eran la banda, con mayúscula, la banda de Estados Unidos de ese momento, que tenía que pasar la historia. Claro. Y como que era como una especie de distintivo, algo que identificaba a Estados Unidos en ese momento. Vuelvo, lo aclaro yo lo de ese momento, porque capaz que para él, para la opinión de Arturo, en realidad fue la banda de Estados Unidos, que bueno, discutible. Pero bueno, la cuestión es que encuentra ese símbolo, es el símbolo de que aparece en el sello del presidente de Estados Unidos, y dice, bueno, ese es el que tiene que aparecer en los Ramones. Sí, sello, Yankee. Claro, y hace un par de cambios, por ejemplo, saca la flecha, creo que eso o algo, que tiene el águila en la mano y pone un palo de béisbol. Claro. Un bat, perfecto. Porque a los chicos les gustaba mucho el béisbol. Sí. Y después, en vez de tener una la rama de una de oliva, sí, de la planta de oliva, pone la rama de el manzano. Porque dice que ellos eran tan estadounidenses como la tarta de manzana. Ah, mirá. O sea, profundo. Sí. ¿La pasta frola es nuestra? Y pero no tiene planta. Bueno, el membrillo capaz. El membrillo. Se podría poner. Y cambia la frase que está escrita en el rollo que tiene en el pico el águila por Hey Go, Let's Go. Bastante bastante conocida, claro, y popularizada, sí, esa frase, ¿no? Sí, como que no. Y bueno, y después es así como se hace famoso entonces el logo este en las remeras que identifican a los Ramones. Además, el tema de su imagen, ellos dicen que se vestían así como una, para hacer una especie de homenaje a los rockeros de los 50. De los cuales tomaron mucho de su música, obvio, ¿no? Mismo el Joey Ramón, ¿no? Sí, tenía su madre que era una hippie que escuchaba The Who, The Strongest, que lo influenció mucho. Encima que él tenía un trastorno medio raro. Sí, que lo que te conté, como una, algo obsesivo, una compulsión obsesiva, una cosa medio algo rara. Obsesivo que estuvo tenía, internado que por le eso. Le ayudó mucho a interpretar, su, o sea, a sacar, el, ¿cómo sería líricamente su y rabia, sí, ¿no? Sí, es verdad por eso. Ahí. A través del arte, que bueno, mucha gente, muchos artistas son locos. Sí. Y fueron locos. Sí, y muchos son los que se mueren también. ¿Sos artista vos? ¿Yo? Sí. Podría ser. Otro día vamos a hablar de los artistas. Un vivo refrito de Diego Dicobo acá. Vamos con la guitarrita. Ya. Vivo va a ser. Vivo. No refrito, va a ser vivo. Un vivo. Perfecto. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que hablamos, estoy aprendiendo mucho a hablar. De lo que dijimos hace un rato, de las muertes, ¿no? Que morían todos, más o menos en un periodo de 8 años, los miembros fundadores al menos murieron todos. Sí, igual se la aguantaron porque pasaron el 2000. Sí, es verdad. Pasaron el 2000 y se esperaron murieron. A ver que no se caiga el mundo en el cambio dijeron, de siglo. Cambio a ver de si hay autos voladores, como dicen. Y bueno, se quedaron hasta el 2000. El primero en irse fue, obviamente, Joey Ramón. El 15 de abril del 2001. Perfecto. Lo siguió después Didi el 5 de junio del 2002. Y último se fue, que lo vimos ahí por internet hace... Yo tal vez cuando vi la noticia, para mí fue ayer, y ahora que me pongo a ver el año, que es en el 2004, digo, uy, ya se me pasaron un par de años y no me di cuenta. Fue el 15 de septiembre del 2004 cuando así muere, fue. Que había caído en el 15... No, miento, fue el 17, el ¿no 17 fue? Murió, el sí, 17 sí. Que cae... Con enfermo el 15 y bueno, 2 días y a la lona. ¿Johnny era el que tenía gigantismo? No. ¿Quién era el gigantismo? Joey. Sí. este que no para de todo tenía, pobre. Che, hay un bicho por acá dentro, está haciendo... No, por favor, Diego, por favor, no me digas porque yo tengo un problema con esas cosas. Bueno, bueno. Vamos a hacer de cuenta que nada, no importa, no me importa nada porque ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando Ramones, Pan Rock, el bicho se va a cruzar acá por el frente de los micrófonos y vamos a... Bueno, pero vámonos. Seguimos, ¿nos vamos? ¿Nosotros tenemos que ir? ¿Un tema más? Un tema más. ¿Qué vamos a escuchar, señor operador? Número... El 11, dice Santi. De KKK Took My Baby Away. Dice así. Vivo y refrito, vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Salimos ahí. Este tema me acuerdo que cuando era chiquito mi hermano ponía el cassette, la, ¿viste? La cinta. Sí. Porque todavía no estaban los no. CDs. O sea, había que comprarse CDs. Era... Y había que tener el aparatito, claro, la lectora de CD para escucharlo. Te estoy hablando del 95, por ahí, 95-90. Y no, pero ya ahora en el 95 estábamos con el CD. Entonces. Sí, pero mi hermano, o sea, bueno, hablando de mi familia, que no teníamos mucho para comprar CD. Fíjate que era difícil, conseguíamos ir, se iba a comprar. Pero me acuerdo mi hermano tenía el casetito, sí. Y yo cuando ponía este tema saltaba por ahí. Me iba a jugar con mi hermano a la pelota. Mandar un saludo a tu hermano, que lo nombraste mucho hoy. No, pero está durmiendo, porque mañana también es un proletariado ahí como Facu, que se van a dormir temprano para ser explotados mañana a partir de las 8 y cumplir la hora. Qué negativo, no lo digas así porque te suicidas, no te levantás. No, no, obvio. Bueno, pero ella se levanta. Bueno, bueno, nos vamos. Llegó el final, ¿no? Parece sí, que sí. Llegó el final de este vivo refrito día jueves 5 de noviembre, pero lo volvés a escuchar. ¿Qué es el sábado? El sábado es 7. Hoy es 5, a ver, contemos. 7. Bien, pues el sí, sábado 7, hoy, bueno, hoy se terminó Vivo Refrito, si es sábado, así que lo podés escuchar después del Zaguán. Te siguen llegando mensajes. Pero acá. Estoy muy solicitada esta noche. Sí, la verdad, lo podemos sacar de acá del estudio. Bueno, te recordaba que lo podés escuchar este programa vía internet, en el blog. Así es. fmmoreno.blogspot.com, en donde ahí también podés escuchar toda la transmisión de FM Moreno en vivo. Así que si estás en la China, o estás en el Congo, o estás en Sudáfrica, o en cualquier parte del mundo, nos en está... Malasia. ¿Te imaginas que estás escuchando en la China? Sí. ¿De qué están hablando, van a decirlo yo? Claro, ¿a no? qué están hablando? No, pero deben tener ya un cosito que cuando se reproduce se lo traduce seguramente. Ya, ¿viste? Están tan avanzados están los avanzados, chinos. Que están en otra dimensión. Claro, sí, están entre el tiempo y el espacio ahí. Una islita chiquita, ya ni ellos saben cómo entran. ¿No? Vivo re loco. Pero bueno, esto ha sido Vivo Refrito del día de hoy. Que pasaron los Ramones. Nadie propuso, así que me parece que vamos a tener que traer una sorpresa para el próximo jueves. Y sí. Vamos a ir con algo potente. ¿Vamos a ir los setentosos o nos podemos ir? Ah, pidieron de verdad, Clash. De Clash. Habían pedido bueno, de Clash. Bueno, vamos a comprometernos. Nos comprometemos. Vamos a pasarla linda. Y. De Clash. Y. Se viene. Seguimos en la ondita, sí, ¿no? Seguimos en la onda. Iba a decir exactamente lo mismo. Pero bueno, bueno, vamos a irnos. ¿Te parece? Me parece. En la operación puesta y técnica. No, ¿cómo es? Operación técnica y puesta en el aire. Santiago perfecto. Rossi ahí en los controles. Allá del otro lado de la pecera está Agostina Sulpici, Muriel Petronio, te quemé al aire. Pablo Trópoli, también no te quemé al aire. Vanina Vargas, no me lo notes, ya me lo acuerdo. Diego Utgut, quien le habla. Y Martín López desde allá, desde la organización del sábado. Muy bien. Así que, bueno, nos vemos, nos escuchamos. Nos escuchamos, cuando nos escuchan, mejor dicho. Porque nos escuchan. Y los leemos con mensajes. Dale. Nos vemos, nos vemos. Vamos, ¿nos vamos con qué? Con I Wanna Live, ¿no? Bueno, vamos. Perfecto, vamos. Hasta el próximo jueves entonces. Nos vemos. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito.